Son largos los caminos que algunos animales eligen recorrer para morir en cementerios de hueso, donde reposan fragmentos del movimiento desarticulado. Muchas radios libres han realizado este viaje por una u otra razón, tal vez viejas y enfermas, o tal vez heridas. Hoy la asamblea de Radio Elo ha echado a andar en un viaje difícil, bordeando cementerios. Cerramos 23 años de historia en la radiodifusión libre de Madrid. Radio Elo, la emisora libre de Orcasitas, no volverá al aire. El lunes 4 de febrero de 2008, los locales desde los que desarrollábamos nuestra actividad fueron clausurados por la dirección actual de la Asociación de Vecinos de Orcasitas, propietaria de los mismos. Esta decisión unilateral era la respuesta de la Asociación de Vecinos ante un expediente sancionador del Ministerio de Telecomunicaciones, que aplica de nuevo sus medidas represoras contra proyectos de radios libres. Atrás queda un estudio que ha servido de lugar de encuentro para voces y músicas disidentes. Atrás quedan unos vecinos que han hecho suyo un proyecto colectivo como Radio Elo. Atrás queda un barrio que nos ha acogido y cuidado. Estamos de viaje. Nos llevamos experiencias e ilusión. Nos vamos con nuestros bártulos en busca de aire. Agudizad el oído, sintonizad entre frecuencias. Esos huecos de ruido para la esperanza. Quienes hacíamos Radio Elo volveremos a sonar en vuestras radios. Radio Elo desaparece, nosotros y nosotras no. Solo dejaremos de hablar cuando esté todo dicho. Asamblea de Radio Elo, Madrid, 5 de abril de 2008. Estamos aquí en Radio Bronca, en el 104.5, equivocándonos de botón, como Hamilton en la Fórmula 1. A todo el mundo le pasa. ¿Qué tal, porras? Una emisión más de La Invasión de los Bárbaros en el 104.5. Y el día de hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de terror, de vampiros, y nos va a leer un cuento. ¿Qué tal, Ana? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí esta noche con vosotros pasando un poquito de miedo. Pues invitamos, sí, a la gente ahí que se vaya preparando con algo oscuro. Eso es. Y saludos. ¿Tienes algunos saludos, Ana? Uy, si me pongo no acabo. Bueno, pues Vamos a tener esto, una plática con Ana acerca de lo que es la historia del vampiro, el vampiro en la literatura popular, el vampiro en el cine, el vampiro también con todo este trasfondo pues de enfermedades, ¿no? Que también estábamos platicando uh-huh. anteriormente, sí. Que tiene muchas fuentes de donde explicar este fenómeno hasta el día de hoy vivo, ¿no? Vivo, sí, ahora en Hollywood, totalmente sobre todo. Vivo, sí. Y que se sigue escribiendo bastante sobre esto como parte de una historia de una novela gótica, de una novela oscura, y que, bueno, sigue muy vivo esta leyenda del vampiro, como decimos, en varias partes todavía, pero sobre todo los Hollywood, que se ha jalado bastante con sus personajes ahora nuevos, ¿no? Y también hablaremos de Colserola, de una marcha que ya hay dentro de poco, hablaremos de una cosa del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, que están en huelga de hambre, claro. En relación con lo que hablamos también el martes pasado. El martes pasado hablaremos de la Barceloneta, hablaremos de algún desalojo que ha habido. Bueno, lo que he leído antes era el manifiesto de cierre de Radio Elo, que ya, bueno, habíamos comentado alguna cosa. No ha cerrado directamente el Ministerio de Telecomunicaciones la radio, sino que ha multado con una multa imposible de asumir a la Asociación de Vecinos que acogía la radio, con lo cual uh-huh. la Asociación de Vecinos se ha visto obligada no a hacer de policía sustitutiva uh-huh. y ha cerrado la radio, además con un poco de malas formas. Todo se ha dicho y, bueno, pues un saludo y a ver si consiguen volver a las ondas o a dar alguna solución. Así que empezamos con... Vamos a empezar, sí, vamos con un temita, porras, y posteriormente regresamos para conversar con Ana, que está aquí, pero súper ansiosa para contarnos bastante. Sí, es verdad. Y bueno, también tenemos por ahí alguna noticia de México también que uh-huh. vamos a comentar con la, vale. la gente. Y vamos con un temita. Pues vamos con los Habeas Corpus, que estuvieron el sábado en el Ateneo de Nou Barris

Volvemos aquí a la invasión de los bárbaros después de este espeluznante relato. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿El relato? El relato es mío, hombre. Muy bien, muy bien. Muy bien, Ana, pues gracias por el cuento. Nostalgia de sangre se titula, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Y bueno, ahora vamos a adentrarnos en todo este mundo, justamente teniendo como antecedente este cuento que nos has leído. El mundo del vampiro, el mundo de los vampiros. Y en primer lugar, yo creo que la pregunta básica es ¿cuál es el origen del vampiro, no? Pues el origen del vampiro es una vampira. ¿Una vampira? Sí. Es una vampira. Una vampira. Se llamaba, bueno, según la biblioteca de Cartago, se llamaba Lilith. Y en sus orígenes era la primera mujer de Adán, que uh-huh. no fue Eva, que fue Lilith, que uh-huh. era una mujer muy independiente, que no se quería someter a Dios ni a las exigencias de Adán, que uh-huh. la consideraba como un ser inferior. Entonces salió del paraíso y se montó ahí su propio jardín, el jardín de Lilith, en el que tenía a sus amantes, que eran ángeles caídos, y bueno, también se supone que era la mujer de Lucifer. Uh-huh. Y ahí también surge el primer vampiro. El primer vampiro, que es Caín, que una vez que mata a Abel, llega al jardín de Lilith y Lilith se enamora de él y le presta su sangre, ¿no? Y Lilith, bueno, es la primera vampira porque en teoría ella bebe sangre de bebés, mata a los bebés y se bebe su sangre y crea un pacto con Caín, que Caín, bueno, no estaba muy de acuerdo con este pacto en un principio. Y bueno, pues Caín se rebela y huye y crea su propio ejército. Y tiene sus propios seguidores, entre los que está uno que se llama Nosferatu, que uh-huh. también se rebela contra Caín y se va luego él solo por ahí, por el mundo, a matar más gente y a comer, beber sangre. Y bueno, este trasfondo es bueno la historia de Lilith, de sí, Caín, claro. Y es una tradición, ¿de qué cultura? ¿De qué cultura estamos hablando? Pues se supone que Lilith es de origen asirio o babilonio, uh-huh. o sea que es bastante bastante antiguo. ¿Y okay. Sí, dime. Sí, sí. Y bueno, después de esta, digamos, como la base, sí. el origen, ¿hacia dónde salta esta leyenda? Hacia Grecia. Hacia Grecia, sí. Según Voltaire, en el diccionario filosófico, alrededor, bueno, en el siglo XVIII, en 1764, los cristianos del rito griego pensaban que los cadáveres de los cristianos del rito latino no se pudrían porque estaban excomulgados, al contrario de lo que pensamos los del rito latino, ¿no? Que uh-huh. pensamos que los cadáveres que no se corrompen son los que tienen la vida eterna o están santificados. Uh-huh. Pues ellos pensaban lo contrario. Los griegos les llamaban bruculabas. ¿Bruculabas? Sí, los llamaban así, bruculabas. Y bueno, pues se parecen, aunque no es el mismo vampiro que nosotros conocemos ahora, es más bien un fantasma o un demonio, pues es un ser humano, en teoría humano, que muere y que vive en tumba y que sale de una tumba y que sale por la noche para morder a niños, tampoco para matar como el vampiro actual. Muerden a los niños, les chupan la sangre también, pero lo que hacen también es comerse la comida de las casas, desordenar los muebles, uh-huh. asustar a los mayores o a los criados. O sea, no son tan malvados como luego serán. Uh-huh. Y bueno, los bruculabas se extienden por Valaquia, Moldavia, Polonia, todo el norte de Europa, el centro uh-huh. de Europa. Y bueno, hay varias formas de distinguir a un vampiro, ¿no? En Grecia se supone que se cree en la isla de no sé exactamente cómo se pronuncia esto, voy a ser muy sincera, no sé si se pronuncia Kio o Chio, supongo que será Kio, que es un se dice que solo se respondía cuando te llamaban dos veces, porque creen que a los bruculabas solo se les podía llamar una vez. Es decir, si un bruculaba venía y te llamaba y le respondías, tú morías. Así que era necesario que te llamaran dos veces, no sea que fuera un bruculaba de estos y al final pues tuvieras el mismo destino que él. Así que mucho cuidado si os llaman solamente una vez, ¿eh? Hay que llamar dos, según los griegos. Uh-huh. Y bueno, pues hasta el siglo, aunque bueno, el vampiro no deja de existir en ningún momento, en el siglo XII tiene bastante vigencia. En el siglo XVII, XVIII, bueno, en la Edad Media, realmente en toda la Edad Media, en el Renacimiento y casi hasta principios del siglo XX, y bueno, y qué narices, hasta ahora mismo, el vampiro no ha desaparecido. Pero extendido por toda Europa, ¿no? Principalmente. Sí, lo que pasa es que hubo épocas en las que en Centro Europa parecía que pues cobraban bastante vida. Realmente los turcos y los griegos fueron los que más padecieron a los pobres, a los vampiros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en Grecia se pensaba que para deshacerse, claro, era un problema, porque el vampiro venía y era una plaga, entonces había que deshacerse de ellos y era una preocupación bastante, pues que, pues eso, que la gente pensaba, ¿cómo hacemos para deshacernos de ellos? Y entonces lo que decían es, los griegos decían que había que despedazar el cuerpo y hervirlo en vino. Hervirlo en vino. Ellos en pero su... después se lo comían, ¿no? Pues hasta ahí no sé, ¿eh? No sé. Sí que sé que en otras culturas, lo contaba después, sí que sé que en otras, creo que es posterior, uh-huh. No sé si es en, durante los siglos XVII, XVIII, lo que se hacía era que con la sangre del vampiro se hacía pan. Entonces ese pan te lo comías y así pues... Igual ahí se inventaron las morcillas de Burgos. Ay, mira, pues puede ser, ¿eh? Que fuera de Burgos, de León y de otras partes. Sí, sí, sí, puede ser, no sé. Se lo comían y pensaban que... Que así no iban a ser atacados por otros vampiros. O sea que... Era como devolverle, pagar en su misma moneda, ¿no? A sí, darnos claro. Su sangre también. No se iban a comer ellos mismos, siempre tenían que comer humanos. Entonces, bueno, todo tiene su lógica, por un lado o por otro. Y bueno, se extiende completamente todo este mito del vampiro. Y ¿existen tratados, existen trabajos que hagan todo este registro sobre el fenómeno del vampiro? Sí, porque aunque hay relatos desde el siglo XII de vampiros, bueno, muy anteriores, pero bueno, digamos que en el siglo XII empiezan los primeros. Los primeros escritos sobre vampiros son estudios sobre el vampiro. Tratados, algo sí, así. Sí, qué es un vampiro, cómo luchamos con ellos, dónde están, cómo son, cómo surgen, cómo detectarlos. Entonces hay un monje benedictino que vivió entre 1672 y 1757, uh-huh. que publica el tratado sobre los vampiros en 1746. Y él pues detecta vampiros en Austria, Hungría, Polonia, Serbia, Moravia, Silesia, Prusia, pero también en Perú, en Laponia o en Inglaterra. O sea, que hay vampiros por todas partes. Oye, pero ya después de haber sido Lilith, digamos, dentro del fenómeno del vampirismo, mujer, después... Uh-huh. Hombres todos vampiros. No, siempre ha habido vampiros y vampiras. Uh-huh. Sí, siempre. Ya. Yeah. Sí. Lo que pasa que, bueno, pues... Digo, porque el mito más extendido es que te encuentras ahí el vampiro, ¿no? No, pero también hay vampiras. Yeah. También ahí hay muchos relatos sobre vampiras también. Uh-huh. Y bueno, la historia es que lo que nos podemos preguntar es cómo, si su origen es en Grecia, cómo es posible que haya llegado hacia toda Europa. Uh-huh. Pues es la respuesta es muy sencilla. Es por las caravanas que iban a lo largo de la Ruta de la Seda por todo el Mediterráneo, que iban sembrando todas las leyendas por donde iban pasando. Los mercaderes, bueno, pues eso, eran los mercaderes los que los tienden por Asia y luego por Eslavia y los Cárpatos. Uh-huh. También los gitanos tienen su influencia, puesto que tienen sus propias leyendas, y al salir de la India y llegar a toda Europa van dejando sus mitos, ¿no? Que se juntan con las leyendas griegas, con todas las autóctonas también de los pueblos a donde llegaba, y ahí es un poco donde se empieza a crear realmente se empieza a crear, es que va desarrollándose, no para nunca, desde el principio hasta nuestros días no ha parado nunca. Sí. Ay, ya que mencionas a los gitanos, que hoy 8 de abril que se celebra el Día Internacional de los Gitanos. Es verdad. Entonces, bueno, ahí el saludo a todos gitanos y gitanas que estén por ahí escuchando. Pero bueno, estamos con este fenómeno del vampiro, con Ana, que también nos ha leído un cuento. ¿Qué te parece, Ana, si antes de seguir platicando con todo este fenómeno que se ha extendido por la literatura, parte de las leyendas, de los mitos, se va hacia los tratados, como lo estás explicando, uh-huh. durante el siglo XVII, XVIII, por parte de los monjes en este caso, y que, bueno, posteriormente continúa todo este fenómeno, llega hasta el cine, ¿no? Hasta hoy en día. Sí. Y, pero antes, ¿qué te parece eso, porra, si nos vamos a escuchar un poco de un temita? Uh-huh. De Kusturica. No sé si es de Kusturica o de... ¿Cómo se llama este hombre que le hacía antes de que se cabreasen las bandas sonoras? No me acuerdo. Después lo corrijo. Naña soy mi forte, un tempo protestar, un tenso buon cariño y buon sorriso. Ay, solida, te si más o sozina se, sota brilla, mata se gana se clara. Sin saber pa onde lumia, pa onde vai. Ay, solidão é sino. Ay, solidão tem cima, sozinho nasceu. Solta brilhar, mata, se gana, se clarão. sem saber pra onde ilumina, pra onde vai. Ai, solidão, é um sino, mas só na pensamento, tá viajar sem medo. Minha liberdade um ter é só na minha sonho. Na minha sonho me é forte, um tempo proteção, um tenso bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão, tem cima, sou sozinho nasceu. Solta a brilhar, mata cigana, se clarão, sem saber pra onde ilumina, pra onde vai. Ai, solidão, é um sino. Ai, solidão, tem cima, sol, sozinho nasceu. Solta a brilhar, mata cigana, se clarão, sem saber pra onde ilumina, pra onde vai. Ai, solidão, é um sino. Ausência, ausência. Bueno, volvemos aquí a la invasión de los bárbaros en el 104.5 en radiobronca.info. Y si alguien quiere comentarnos cualquier cosa, lo puede hacer al 933594900. Si hay algún vampiro, que llame. Estoy muy interesada. Que de cosas de primera mano. Sí, por favor. Estamos aquí comentando mi duda existencial, aquí fuera del micro, de cómo es el tema de que Lilith era anterior que Eva y todas estas cosas. Que se mezclan aquí todas las mitologías, sí, ¿no? De judio-cristianas, todo. Egipcias, ¿no? Bueno. Bueno, pues en teoría Lilith fue creada por Dios al mismo tiempo que Adán. Y fue creada con barro, ¿no? Dios creó a Adán y a Lilith con barro. Y Lilith no soportaba la idea de ser inferior a él, puesto que ella estaba hecha de la misma materia que él. Se dice que ella no le gustaba cuando tenían relaciones sexuales, no le gustaba estar debajo, porque decía, ¿por qué tengo que estar yo debajo? Si yo soy igual que tú, yo quiero igual que tú. Entonces, como era además, se supone que era muy inteligente, muy bella, voluptuosa, pues la típica vampira, pues ella se quería ir del paraíso, entonces Dios le regaló unas alas, que de ahí puede venir toda esta historia de que los vampiros vuelen y que bueno, pues que se conviertan en murciélagos y tal. Y entonces ella se fue, que fue cuando creó su jardín. Y se dice que la serpiente, ella podía transformarse en la parte de mujer, podía transformarse en lo que quisiera, igual que el vampiro se transforma en murciélago. Y ella se transformó en manzana, al parecer, y en serpiente, y que fue un poco la culpable de toda la tentación de Adán. Uh-huh. Así que fijaos, si Lilith fue importante, la pobre. Y bueno, esta es, digamos, la parte dentro de los mitos, ¿no? Dentro de la literatura. Pero debe tener un trasfondo también en cuanto a cuestiones un poco más humanas, más, claro, sí, por supuesto, digamos, de alguna causa, ¿no? Por ejemplo, sí, cuestiones de enfermedades, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, lo que llama la atención es que hubo oleadas vampíricas durante el siglo XVII y XVIII. Realmente había vampiros, o sea, es que la gente se moría. A filósofos como Rousseau, Voltaire o Descartes hablaban de ellos. Había noticias en los periódicos sobre vampiros, sobre cómo luchar con ellos, sobre ataques vampíricos. Entonces, bueno, pues en el siglo XXI como que no nos lo creemos demasiado. Realmente había causas reales. Una de ellas era la peste, uh-huh, que en el siglo XIV en Silesia, en Bohemia o en Prusia Oriental, pues para evitar el contagio lo que hacían era que les enterraban, en cuanto veían que estaban muertos, les enterraban. Pero claro, igual no estaban muertos de verdad. Y al abrir las tumbas, a lo mejor pensaban que eran vampiros, abrían las tumbas y se encontraban con que estaban, pues, cuerpos que no estaban descompuestos, que estaban bien, que tenían sangre. Y claro, pensaban, esta gente, ¿qué está pasando aquí? Pues claro, les habían enterrado vivos, no habían esperado a lo mejor el tiempo suficiente y estaban vivos. La anemia es la otra de las causas posibles. Los ayunos y la peste, pues generaban mucha desnutrición en la población, lo que hacía que tuvieran, pues, los síntomas clásicos de una anemia: palidez extrema, intensa fatiga, cansancio, respiración entrecortada, que eran que cuando leemos las novelas de vampiros, pues son los síntomas de la víctima de un vampiro, realmente. Que se está transformando ya, exactamente, ¿no? Sí, que tiene esos síntomas. Y sobre todo la porfiria eritropoyética congénita, espero que no me esté escuchando ningún médico, que, bueno, es la porfiria, vaya. La porfiria, que es una enfermedad que en la época se daba entre las clases aristocráticas y se transmitía, se cree, al pueblo por el derecho de pernada, lo que hace que hubiera varios casos en el mismo periodo de tiempo. Los síntomas son sensibilidad a los rayos de luz solar, ampollas, piel agrietada. Las lesiones en la cara se pueden volver mutilantes, destruyendo incluso los labios y dejando la dentadura al descubierto, lo que explica los colmillos de los vampiros. Da lugar también a una anemia hemolítica, con todos los síntomas de la anemia, ¿no? Como hemos dicho antes, la palidez, el cansancio, la respiración entrecortada. Y bueno, pues también los enfermos de carbunco, que tienen una fiebre alta, sed intensa, alucinaciones, asfixia también, que se pensaba que a lo mejor era pues el estrangulamiento del vampiro. Y bueno, pues estas eran las enfermedades clásicas de la Edad Media, que se hicieron en oleadas bastante fuertes en toda Europa, y que bueno, pues que se juntaron con la leyenda, se juntan con la leyenda, la realidad, un poco de todo, y así es como se reproduce, no se crea ni se reproduce la leyenda del vampiro realmente. Luego también se supone que hay un vampirismo clínico, que es una enfermedad psiquiátrica, una enfermedad mental, en la que hay como un deseo de sangre y de estar en contacto con la sangre. Es una enfermedad que evoluciona hasta el punto de, pues eso, de querer tomar sangre de otras personas o tener sed de sangre. No sé, es una enfermedad, tampoco soy psiquiatra yo como para saber. Y bueno, pues esto es un poco la realidad, ¿no? La realidad de lo que era el vampiro. Porque claro, si aparece en prensa, si había una preocupación generalizada, si el mito se ha alimentado, es por algo. Yo creo que estas son las razones. Y dentro del mito, ¿cómo luchaba la gente contra los vampiros? Esa es muy buena, muy buena. Pues en Grecia solo se podía acabar con ellos quemándolos, cuando los atrapaban. También, como hemos dicho antes, poniéndoles a hervir en vino. Pero antes hay que tener la precaución de arrancarles el corazón y quemarlo aparte. Es decir, no se puede quemar todo junto. Y bueno, también tiene su sentido, ¿no? El tema de los cadáveres, no dejarlos por allí tirados para que las enfermedades no se transmitiesen, sino enterrarlo, quemarlo. Claro, ¿no? claro. Había que enterrarlo. Con el tema de la peste y las supersticiones también la armaron bastante gorda, porque como pensaban que la peste era algo de brujería, claro, y los gatos, sobre todo los negros, eran también, estaban algo relacionados, lo que hicieron en Venecia fue cargarse a todos los gatos. Matar a todos los gatos. Cuando realmente lo que transmitía la peste era una pulga que tenían las ratas. Uh-huh. Entonces como que hicieron un ridículo. Claro, pero eso no se sabía entonces. Más espantoso con el tema de los gatos. Se pensaba que eran castigos de Dios también, y bueno, hacían ayunos y no comían y entonces empeoraban, y bueno, pues era un poco todo la pescadilla que se muerde la cola. Uh-huh. Y bueno, pues para en la Edad Media hasta el siglo XIX no se actuaba contra los vampiros sin informes judiciales. Es decir, se citaba y se interrogaba a los testigos, se examinaban las razones de los demandantes y se consideraba con suma atención a los cadáveres. Y si todo anunciaba que era un vampiro, se le entregaba a un verdugo para que lo quemara. A menudo, si se sospechaba que alguien podía ser un vampiro o un no muerto, que también se les llama no muertos, se retrasaba el entierro 6 o 7 semanas. Lo que no sé es cómo hacían para conservar el cadáver tanto tiempo. Eso era un poco repugnante. Y bueno, alrededor de las tumbas del vampiro había normalmente hoyos. Se supone que había hoyos del grosor de un dedo, y los benedictinos pensaban que estos hoyos podían contribuir a conservar un tipo de respiración, de vegetación, que hacía más creíble el retorno al mundo de los vivos. Y también había una técnica para detectar tumbas de vampiros, y era que se escogía un joven y se le hacía montar desnudo sobre a lomos de un potro negro. Se llevaba al joven de caballo al cementerio y se le paseaba por las fosas, y aquella que era alrededor sobre la que el potro negro no quería pasar, pues se consideraba la tumba de un vampiro, y ya está, ahí le habían descubierto y le exhumaban o comenzaba el proceso judicial. Y bueno, era un poco, pues eso, también lo de la estaca, clavarle la estaca en el... Que es lo más clásica, ¿no? Sí, que eso viene un poco del príncipe este en el que se inspiró Bram Stoker para escribir Drácula, que se inspiró en un personaje real, que se llamaba Vlad Tepes Drácula, que reinó en Valaquia entre 1456 y 1434, que era un sangriento y sórdido personaje que aunque fue un héroe nacional por sus campañas contra la ocupación turca, pues su hobby preferido era hacer empalamientos multitudinarios de sus enemigos o de sus prisioneros. Y se dice que en una batalla llegó a empalar hasta 5.000 cuerpos en círculos concéntricos, como guerra psicológica. O sea que de ahí se dice que viene lo de la estaca. Efectivo seguro que era, yo no... Sí, era un sanguinario, era tremendo. Dice y cuenta que abrió en canal a una de sus amantes cuando ésta le dijo que estaba embarazada de él. En otra ocasión reunió a cientos de pobres y enfermos en un salón de su palacio y les quemó vivos a todos. Y también le gustaba hervir en aceite a sus enemigos, o también arrancaba del seno de sus madres a sus bebés y los arrojaba contra rocas, bueno, o piedras. ¿Acababa delante con la de pobreza? Ella. Sí, sí, fue un tipo un poco sórdido. Pero bueno, Bram Stoker se inspira en él para escribir a Drácula. ¿Y el tema de los ajos? Ah, pues eso también tiene su explicación. Porque en teoría los ajos, bueno, a ver si los explicar bien, porque no lo tengo aquí. En teoría los ajos son buenos para la... Es que, bueno, voy a estar aquí y voy a meter la pata, pero bueno. Son buenos para la circulación sanguínea, ¿no? Son buenos para la salud, en teoría. Entonces... Eso no dan las cebollas. No, también los ajos. Entonces, en teoría es como un instinto de supervivencia del vampiro, porque el ajo... Ajá. Ayuda. Está aquí con... Tiene propiedades antisépticas, antiparasitarias, expectorantes o hipotensivas. Veo que estás ahí. Estoy preparada. Documentada. Sí. En 1938. Estás empezando a dar miedo. Soy aquí la investigadora. Esto es lo malo que buscadora de vampiros. Es demasiado. Que ahora salimos de la radio y es de noche. Llama, y tenemos que volver con ella ahora. Al metro. Qué miedo. Pero yo sigo esperando que alguien llame al 933-594-900, que un vampiro llame, por favor, y me confirme que mis teorías son ciertas. Por favor. Venga, vampiros. Bueno, lo que hace el ajo es que bloquea la coagulación de la sangre al inhibir la agregación plaquetaria. Y quizá por ello los vampiros huirían de él, pues su ingesta podría agravar rápidamente su estado de salud. O sea, es malo para ellos, para la sangre. O sea, que tiene su historia. También no les gustaba tampoco el olor. Y las flores tampoco, las rosas tampoco también huían de ellas. Uh-huh. Es infinito esto. Infinito. Y terminó también hereje, ¿no? También que les ponen ahí la cruz, el crucifijo, y todo eso, ¿no? El crucifijo. Pero ya no está tan de moda el crucifijo. Yeah. En el siglo XX como que se ha pasado un poco. Ya, ya no les importa tanto. No importan tanto. Pero sí, es verdad que en algún momento los crucifijos también servían. Eran como una especie de símbolo, sí, también. Sí, se iban, les ¿no? repelían, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece, Ana, si vamos con un poquito de música? Porras, ¿tenemos por ahí algo? vamos aquí después de esta este Pink Floyd aquí que nos puso más tétrico el ambiente. Nos vamos con El Vampiro, Ana, y su ámbito en la literatura escrita, ¿no? Ya, ¿en la actualidad o...? En la actualidad. En la actualidad, bueno, pues la máxima representante de la literatura vampírica en la actualidad es Anne Rice, uh-huh. que es una escritora estadounidense que ha vendido más de 100 millones de copias de sus libros. Es la autora de Entrevista con el Vampiro, uh-huh. que luego dio lugar a la película de Brad Pitt y, uh-huh. y Tom Cruise. Y bueno, tiene una serie de libros que ella lo llama Crónicas Vampíricas, que bueno, se han traducido a muchísimos idiomas y bueno, pues en literatura es la máxima representante, vaya. Sí, y bueno, no solo esta, mencionaste anteriormente a Bram Stoker, ¿no? Que sí, con bueno. La novela Drácula, que es supuesto. Como la más famosa, después sí. vienen apareciendo bastantes... Sí, bastantes relatos, Goethe escribió La novia de Corintio, uh-huh. Presti Reimer, Barney y el vampiro, otros como Keats, bueno, los nombres yo no sé si se pronuncian bien o no, pero uh-huh. Keats, Coleridge, o Baudelaire incluyen un elemento de seducción puramente vampiresco, que es el uh-huh. placer otorgado a la muerte también, ¿no? ¿Cómo se llamaba el vampiro francés este que sale mucho? Que tiene nombre francés, que es el de Entrevista con el vampiro. Sale en muchas películas. ¿Lestat? No sé. Lestat, el vampiro, es una novela de Anne Rice, o sea que puede que sea... Claro, Lestat es el vampiro. Sí, pero sale... Yo creo que es... Que es alguien que ha perdurado en el tiempo, ¿no? Que es un referente, ¿no? En todo esto, uh-huh. creo. Porque sale en muchos sitios distintos. No lo sé, vamos, por lo menos en varias películas y novelas sí. hablan del hombre este. Es posible, sí. Y en cine, ¿no? También. En cine. La primera película de terror fue Nosferatu, una sinfonía de horror en 1922. Y esa fue la primera película de vampiros y de terror en general. Después... Pues por citar las últimas, ¿no? Blade de 1998, que tiene dos después. Versiones. Y Entrevista con el vampiro en 1992, de Francis Ford Coppola. Underworld en 2003, que es la guerra secreta entre vampiros y licántropos. Y, yeah. y Van Helsing en 2004, que es un cazador de monstruos al servicio del Vaticano, que se envía a Transilvania para matar a Drácula y a sus novias. Uh-huh. Y luego en televisión tenemos a Buffy Cazavampiros también. Y hasta en animación japonesa tenemos aquí sí. varias series en las que los personajes o son vampiros o luchan contra vampiros, como Trinity Blood o Helsing. Uh-huh. Y hay videojuegos también en los que, por ejemplo, Blood Rain, que es una vampira muy sexy que va ahí comiendo, chupando la sangre por ahí, y Castlevania, que es un relato de Drácula desde el siglo XI hasta el 2036. Entonces bastante, ¿no? Yo creo que entró en todo el fenómeno del vampiro muy apropiado también para todo el mercado, ¿no? Sí. Sigue vivo. Y bastante, ¿no? Sigue bastante vivo, siguen apareciendo pelis, bueno, relatos. Y por ejemplo, Ana María Iglesias, ¿no? Conozco a esa narradora. ¿Quién es Ana María Iglesias? Ana María Iglesias. Creo que también ha incursionado un poquito en la literatura vampiresca. Y bueno, pues bastante, ¿no? Bastante el fenómeno. Hay muchísimo. Bastante el fenómeno del vampiro, pues como lo mencionaste desde el inicio, desde los griegos. Sí, antes también. Babilonia, asirios, judaísmo, perdón. Y en bastantes tradiciones, como parte de también de estas incursiones de los mercaderes que van contando las leyendas y todo esto. La parte de las enfermedades que van nutriendo también este fenómeno, el caso de los monjes, los filósofos que se interesan, los tratados, después viene la literatura, y después de la literatura saltamos al cine y ahora hasta los videojuegos, y está en todas partes, todo un fenómeno, Ana, el vampiro, el vampirismo, las vampiras también, y a ver, ¿por qué no dices el teléfono para que algún vampiro quiera? Quiero que un vampiro o una vampira me llame. A ver, así que voy a dar el teléfono y estoy ansiosa por escuchar una voz de un vampiro que nunca he escuchado una voz de un vampiro. 933594900. Estoy esperando. Llamad. Bueno, pues mientras esperamos la llamada, Ana, te agradecemos bastante la presencia. A vosotros por haberme invitado. Estaba encantada de estar aquí con vosotros. Y bueno, pues ya sabes que estás cordialmente invitada para cualquier otra vez. Mucho cuidado, mucho cuidado al salir, porque están sueltos por ahí los vampiros. Y bueno, porras, pues vamos a darle con lo que tenemos. Bueno, pues volvemos con cosetas más estrictamente político-sociales como la brigada. Y es que una sesentena de personas pues han ocupado, creo que fue ayer, la Dirección General de Medio Ambiente en defensa de Collserola. Y es que la situación actualmente de la sierra, después de más de 10 años de lucha porque la sierra de Collserola sea declarada parque natural y que todos los gobiernos de turno hayan pasado las reivindicaciones por el Arco del Triunfo, pues ahora van dando la vuelta a esta tan democrática que hacen nuestros gobernantes, van a utilizar el decreto de Parque Nacional para seguir construyendo y urbanizando a morir. Para el que no lo sepa, bueno, más la gente que no viva por aquí por Barcelona, Collserola es una sierra, a pesar de todo lo que se ha encargado, bastante representativa de lo que es el bosque mediterráneo. Y tiene un problema, que es que está Barcelona tiene un problema y Collserola tiene otro, ¿no? Y el problema de Collserola es Barcelona, y Barcelona que no puede, vamos, los especuladores de Barcelona es que no pueden expandirse más, como pues en Madrid, por ejemplo, porque tiene por un lado el mar y por el otro un monte bastante empinado. Uh-huh. Y hasta entonces, pues eso ha permitido que Collserola sea algo medianamente conservado. El problema es que por el otro lado de Barcelona está lo que es el área metropolitana, está el Vallès Occidental, el Baix Llobregat. Y el nuevo plan de nuestro glorioso alcalde Hereu es convertir Collserola en un parque interior al estilo Central Park en Nueva York, ¿no? Entonces va a hacer un jardín grande para que los barceloninos de pro se pasen el domingo. Entonces ahora parece ser que la intención del ayuntamiento, bueno, y de las entidades que gestionan el área metropolitana es declarar el parque natural, pero con lo cual quedar bien ante la opinión pública de tirándose el rollo ecologista, pero reduciendo sus límites a mucho menos de lo que se pide y de lo que es estrictamente necesario, pues para que la flora y la fauna pues tengan un desarrollo normal de corredores ecológicos, de que los animales puedan tener un territorio mínimo donde vivir, reproducirse, alimentarse, etcétera, y no quedar aislado por núcleos de urbanizaciones. Lo que van a hacer es decretar un pequeño terreno como parque natural y el resto es libre para asfaltar, hacer urbanizaciones, incluso van a hacer equipamientos con el tema de, claro, ¿cómo nos vamos a poner a hacer colegios y ambulatorios? Van a poner centros de salud en el monte, con lo cual si tú estás enfermo, pues cógete un autobús y vete arriba del Tibidabo al médico, porque claro, hacerlos en la diagonal es muy caro, y allí pues el suelo que recalificarán estará más baratito para hacer este tipo de equipamientos que no les da la gana hacer en Barcelona. Entonces, pues bueno, hay bastantes entidades, movimientos alternativos, ecologistas, de vecinos, etcétera, que están oponiéndose a esto. Y una de las movilizaciones es el próximo domingo 13 de abril, desde diferentes puntos, se hará una marcha que concluirá en la cima del Tibidabo, que también está amenazada en un encinar por la ampliación del parque de atracciones, que van a poner ahí no sé qué de norias y van a talar medio bosque. Entonces, pues bueno, hay un manifiesto que habla de toda la riqueza ecológica que tiene la sierra de Collserola, cuentan todo esto y citan a esta marcha el día 13 de abril, que a ver si encuentro el papel. El día 13 de abril, a partir de las... Vale, entonces va a salir desde tres sitios, desde un poco las tres vertientes, desde el Baix Llobregat, la zona de Esplugas y por allí, desde que el Vallès, pues Cerdanyola, etcétera, y desde el Barcelonés, desde lo que es Barcelona. Entonces se pretende llegar allí a las 12:30 de la mediodía a la cima del Tibidabo para hacer, supongo que, algún tipo de acto público. Y bueno, pues estos tres grupos se coordinarán entre ellos para salir y llegar a más o menos a la misma hora. Pues gente de Moncada, Cerdanyola, Rubí, Sant Cugat, pues desde el Vallès. La gente de Barcelona quedará en la Solana de Collserola y después la gente de Molins de Rei, Sant Feliu, Sant Just Desvern i Esplugues, pues por otro lado. Y para más información hay una página que es sin nubes dobles, http://collserola.org/salvenelparcnatural y otra barra. Y ahí se puede ver más información. Muy y esto bien. Por un lado. Por otro lado, también ha sido desalojada la FEXA, que es Figa Eléctrica Centro Social Alliberat, de Cerdanyola del Vallès, que bueno, son unos compas que llevan año y medio haciendo cosas. Y también desde Cerdanyola, pues las dos casas ocupadas que había, que actualmente han sido desalojadas, que eran Can Canaletas y la FEXA, llevaban bastante trabajo precisamente en todo este tema del desarrollo urbanístico, la especulación en el ámbito del área metropolitana y toda la defensa del territorio natural que queda dentro de este área. Y también en contra de las grandes infraestructuras que se pretenden hacer, pues como el Quart Cinturó, el túnel de Horta, etcétera, pues que van a dejar reducido todo este espacio natural a poco menos que nada. Así que está claro que la gente que molesta, como pasó en Canaletas, pues les mandan a los del PSUC y a los de Iniciativa per Catalunya y sus Mossos a echarles fuera. Así que, ¿qué más cosas tenemos por ahí? Pues, ¿qué más tenemos por ahí? Mira, tenemos por aquí una notita que por ahí encontramos en diagonal. Yo creo que es importante, que tiene que ver con que el pasado 11 de marzo la Consejería de Interior de la Generalitat presentó la regulación de las defensas policiales de los Mossos de Escuadra para intentar cerrar una polémica que estaba desde mayo de 2007 por el uso de un cubotán, este pincho ahí, un punzón, que dice aquí que se utiliza en artes marciales, queda excluido, dice que por un lado queda excluido como arma policial reglamentaria, pero en su lugar la policía tiene uso de defensa de un spray paralizante y de una defensa eléctrica, de estas armas eléctricas que te lanzan, y del uso de la porra extensible. Entonces te cambiaron el cubotán por otras tres armas. El cubotán nunca había sido legal, realmente la polémica lo era por esa, porque alguien que ya se le hincharon las narices le dio una pedrada a un mosso, y cuando se cayó el mosso al suelo soltó el invento este, que se usaba para clavarlo en las costillas y dejarle sin respiración a la gente, una cosa bastante... En fin... Y bueno, esta nota que encontramos aquí en diagonal nos dice además que la máxima beneficiada con esta nueva instrucción es la División de Información, la que trabaja en el control de la disidencia política y social. Entonces, bueno, pues ahí está más. Tienen más que ir bien armados los secretos, porque de vez en cuando les pillan, como en no sé qué manifestación fue, que salieron mal parados. Después el martes pasado hablábamos con dos compañeras de los centros de internamiento de extranjeros, que sí, va a haber una manifestación, y en el de Aluche, en Madrid, se han puesto los internos, los inmigrantes presos en huelga de hambre, con motivo pues de protestar un poco también para unirse a la movilización, pero también para protestar por las condiciones en las que están internos, porque tienen diversos internos bastantes enfermedades y se les atienden de ninguna manera. Algunas de estos traumatismos han sido provocados por los propios carceleros, otros tienen enfermedades porque las tienen o por las deficientes condiciones de alimentación, de higiene y la situación en la que están, y en ningún caso les están tratando, dando medicamentos ni nada. Hay una persona que la han operado y la tienen ahí en una celda. Bueno, el otro día comentaban que habían tenido, hay una chica que había dado a luz a un niño adentro, ¿no? Dentro de una celda, y que después seguía estando en la celda, bueno, etcétera, etcétera. Después también piden apoyo porque temen represalias debido a estas denuncias que se han hecho por teléfono en su llamada en, no sé, semanal. Y bueno, también se van a unir a la manifestación, se unen con esta huelga de hambre para dar un apoyo a esta manifestación, unidos también a organizaciones como la Red Ferrocarril Clandestino y Oficina de Derechos Humanos Sociales Patio Maravillas, que son colectivos que están trabajando con inmigrantes. Y ahora, bueno, podemos ver más información en la web rompamoselsilencio.net, que hay algún tipo de link. Y renové cuando era la manifestación, que el día 12. El día 12. El próximo sábado, sí, el próximo sábado, el día 12, a partir de las 6 de la tarde. Bueno, va a estar en Madrid, pero para la gente que quiera estar ahí interesada sobre este acontecimiento muy importante sobre los centros de internamiento, esta manifestación en contra de los centros de internamiento y la situación que están padeciendo los inmigrantes que son detenidos ahí. Bueno, pues una radio hermana, Contrabanda, va a tener un programa especial a partir de las 5:30, sí, un programa especial justamente para tener un enlace directo con Madrid y no solo, también con Tenerife, que va a estar muy atento también, forma parte de este trabajo de los centros de internamiento, la situación que viven los migrantes, y bueno, ahí está la invitación si quieren estar informados sobre esto. Y en otro orden de cosas, bueno, habíamos hablado también del tema de la Barceloneta, que es un barrio que últimamente está poco menos que en pie de guerra, de una manera muy reivindicativa y tomando mucho las calles. Hacen casi cada semana pasacalles, cosas en la calle, los vecinos, además con participación de gente mayor y bueno, bastante bien. Y esto es porque es uno de los sitios donde todos estos planes especulativos se están cebando más. Y ya hace tiempo pues salió la polémica de aquella historia de los ascensores, que con la excusa de dotar de ascensores a dotar de ascensores por cojones, el ayuntamiento a los vecinos, quieras o no, han puesto una ordenanza que cada 3 casas tienen que tener un ascensor. Bueno, no sé cómo va el tema, que un tercio de los vecinos de la Barceloneta se van a tener que ir porque tienen que, como son casas que no tienen hueco en el patio de luces de casa para poner un ascensor, pues tienen que tirar una mano de cada casa para hacer el ascensor. Se les van a quitar un pedazo de casa. Sí, van a echar a la gente para que los que se queden tengan ascensor. Bueno, es una excusa para ir quitando a la gente que paga rentas de alquiler antiguo, pues que son precios moderados y más o menos justos, en cambio, en contrapartida con lo que ha subido el mercado, ¿no? Y bueno, la ordenanza dictó en su día que tanto las obras como los realojos de los vecinos en alquiler o en propiedad tenían que ser obra de los propietarios del inmueble. Uh-huh. Con lo cual, los propietarios del inmueble, que son casi siempre pues o la Caixa o grandes promotoras como Núñez y Navarro, etcétera, etcétera, pues lo que están haciendo es darse mucha prisa para echar a todos los vecinos que puedan, que tienen alquileres, contratos de alquiler pues o indefinidos o cada 5 años, los que se los venían renovando cada 5 años pues les han echado, y los que los tienen indefinidos les están haciendo mobbing y mandando matones, cortando el agua, bueno, haciendo que sus condiciones de vida se deterioren para que se vayan, y en muchos casos pues están actuando contra gente que tiene 70, 80, 90 años, que lleva toda la vida viviendo ahí y que irse de ese barrio supone un desarraigo, su pérdida total de lazos afectivos con sus vecinos, con toda la gente con la que va, porque no se pueden permitir, si se van de esa casa, para volver a alquilar en ese barrio. Con gente que ha vivido ahí toda la vida y que no conoce otra cosa. Y que pues eso va a suponer pues que se, se rompa toda su red de apoyo, ¿no? Y ahora pues ha habido el primer juicio provocado por todas estas historias, y parece ser que la sentencia va a salir, creo que el juicio ha sido ya o es estos días, y la sentencia va a salir en 10 días con un más que presumible desalojo de estas personas que no tienen recursos económicos, que son mayores y bueno, que es la primera familia, pero que después vendrán otras, y bueno, hay que estar atentos a este tema. Y para más información, me quedo sin voz. Se puede ver http://labarcelonetaamelaigualcohol.blogspot.com. ¿Y alguna cosa más o nos vamos con la agenda? Vámonos con la agenda. Dentro de poco, ya del 11 al 20 de abril de 2008, tendrá lugar la ya tradicional, la 8ª edición de la Feria del Libro Anarquista de Valencia, que no es solo una feria, un sitio donde habrá distintas distribuidoras, donde se pueden adquirir libros de temática no solo anarquista, sino autoritaria, asamblearia, bueno, de ecologista, etcétera, con temas sociales de cualquier tipo de tendencia. Y si no, que toda esta semana, desde el 11 al 20 de abril, habrá charlas, habrá presentaciones de libros, habrá debates sobre el tema editorial, de revistas, libros, etcétera, etcétera, y sobre la temática que vaya en cualquier libro, ¿no?, que se presente, etcétera, etcétera. Está organizada por distintas asociaciones de, y colectivos de Valencia, como el Ateneo Libertario al Margen, la Librería Sagiri, la Mandrágora, la CNT, etcétera, etcétera, y los puestos se pondrán el 19 y 20, sábado y domingo. Pase. También organiza ediciones La Burbuja, Sorol, que es una distribuidora, etcétera. Y también tienen en sus respectivas webs o pues contactos para, porque el programa de charlas todavía no ha salido, así que se podrá consultar aquí. Tenemos también ciclo de cine en Cornellá, El viento que agita la cebada, de Ken Loach, que será el 13 de abril a las 6:30, de 6:30 y a las 9 horas. Organiza Cornellá y Comarca, que es CNT. Organiza, sí, tiene lugar en la sede de CNT de Cornellá. Uh-huh. Calle Florida, número 40, metro L5, línea 5, Gabarra. Y bueno, el día 13 a partir de las 6:30. Y nada, local de CNT, Cornellá. Es una película que tiene como temática un poco los primeros tiempos de Lira y un poco la dialéctica de la dicotomía entre la gente que quería, bueno, más nacionalista y más que decía que la independencia, la independencia en ese caso que obtuvieron de la parte sur de Irlanda, si no había un cambio social, un cambio de sistema económico y político, que no tiene ningún sentido, un poco la desvirtuación de la revolución que se pretendía. Está bastante bien, como todas las de Ken Loach. Y por último, también hay una charla sobre prostitución, una realidad social, que organiza Donat, que es el colectivo de donas de Cardedeu. Es en Cardedeu, por tanto, se puede mandar un mail a donasdecardedeu@hotmail.com, y será un debate que tiene como título esto, la prostitución, una realidad social, y hablarán Montserrat Neira, que es prostituta, y Joan Isidre Badel, que es del Centro de Estudios de la Dona, UBIC, Universidad de Vic. Y es en la sala de columnas del Ayuntamiento de Cardedeu. Y con esto y un bizcocho y casi sin voz, aquí heroicamente resistiendo en Radio Bronca, nos despedimos. El martes que viene. Hasta el próximo martes. Gracias, Ana. Gracias a vosotros. Ahora nos vas a acompañar con la cruz y los ojos hasta el metro. Yo tengo unos métodos para librarnos de los Pero los sabes, vienes equipada. Hombre, siempre. Hay una chica, preparada. Vale. Hasta la próxima. Pues muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Esto se repite el jueves por la mañana a las 9 y a la 1 el sábado, a la 1 del mediodía, y en el podcast cada vez que le pinches. Así que ahí se nos puede ir. Ahí estamos guardados. Salud.